para empezar con algo, porque vamos, que ahora mismo no sé cómo empezar, empezaré contento. Yo no me daba cuenta, aunque Mira si estaría tú bonita, que me enamore de ti. Ya que no le llaman Cali, un barrio con tanta gracia que de limona tú recibiste y vi. Un barrio con tanta gracia que de limona tú recibiste y vi. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, pero de la chiminiña no te lo pelo. Ya es la cabeza, ay, que tanto tramina y huele. Chapaquita de la India rebujadita con limón, un bello maravé. Me llama la atención, poca cita tiene que ir. Que me llama la atención, la masita de mi barrio y la caballera de mi mirador. La masita de mi barrio y la caballera de mi mirador. Que con la luz del cigarro, yo vi el molino, se mata con cigarro, perdí el camino, prima, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro, yo vi el molino. Un poquito por Soleá. De Jerez. Por lo menos yo he intentado hacer la de Jerez. Si sale la esquina de Cuatro Caminos, pues... Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Y como no te quiero tanto, con devastación yo. Thank you. España verá como pajarillo nuevo. Tu corilla me cogiste, ya es mi primera voz. Ya la caña, ya la caña, ya la caña. De Valencia para Sevilla, ya está reinando.